Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Radio, una luz en la oscuridad. La verdad es que me siento muy, muy contenta. ¿Por qué me siento muy contenta? Bueno, porque quiero estar contenta. La verdad es de que he estado trabajando tanto en mí, he estado trabajando tanto en sentirme unificada con todos, en sentirme uno con la totalidad, que pues ahí voy. Tampoco les puedo decir que ya alcancé ese estado máximo de sentirme completamente a cada rato en la totalidad, pero sí han llegado momentos donde dentro de mis meditaciones, donde dentro de esa conciencia que estoy consciente de que soy una con la totalidad, pues se siente tan hermoso, tan lleno de luz, tan lleno de gracia, que la verdad estoy contenta. Y porque últimamente he estado trabajando muchísimo también la cuestión de vivir el hoy, de vivir el aquí, el ahora, el que nada está sucediendo en el pasado, nada está sucediendo en el futuro. Todo lo que está sucediendo es ahorita. ¿Y qué está sucediendo ahorita? Estamos en el programa de radio Una Luz en la Oscuridad. Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Diana, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos aquí. Muy contenta de escuchar el día de hoy todo este tema que la verdad siento más y reconozco que tengo mucho por hacer, mucho por aprender y mucho por qué ponerme en acción. Así es, así es. Tenemos que trabajar mucho, Lorna, y es nunca vamos a dejar de trabajar y nunca vamos a dejar de aprender. Siempre, siempre, constantemente vamos a estar evolucionando, evolucionando, aprendiendo, aprendiendo. Y lo importante de todo esto es que hemos estado hablando desde programas atrás sobre la conciencia, sobre el cambio, sobre que si se va a acabar el mundo o no se va a acabar, sobre qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué estamos dando mucho énfasis en esto? Bueno, porque estamos a pasos. Literalmente ya estamos a pasos que llegue diciembre, ya estamos a pasos que llegue el 12-12-12, o sea, el 12 de diciembre del mes 12 del 2012. Y pues bueno, sí, efectivamente, los cambios llegan. Los cambios han estado llegando desde un tiempo atrás, desde que empezó el 11-11-11, que también fue un revuelo, que si se va a acabar el mundo, que si no se va a acabar, y ya vieron que no se acabó. Y ya creo que mucha gente se ha dado cuenta que así ha habido cambios. Sí sigue habiendo, bueno, delincuencia, narcotráfico, matanzas. Sí, sí las sigue habiendo. Y no las vamos a negar, ni tampoco vamos a decir, bueno, pero ha cambiado algunas cosas. Mira, lo que sí te quiero decir es que creo que hemos notado todos que hemos cambiado, algo ha cambiado dentro de nosotros, y ese es el cambio, de empezar con nosotros mismos, que esto llegue desde nosotros para que podamos afectar a mucho más personas. Y hoy este programa lo quiero dedicar a la conciencia del conocimiento. Es nuestro momento, ya está cerca la fecha, por mucho tiempo esperada, porque realmente esta fecha la tenemos esperada desde que yo era una niña. Me acuerdo que el fin del mundo iba a ser en el 2012. Obviamente decía, de aquí a que llegue, ¿no? Pero pues ya estoy aquí, ya estoy en esta fecha tan esperada. ¿Pero qué creen? El salto a otra dimensión, a otra frecuencia, ya llegó. La resonancia del amor, efectivamente ese es el cambio. la resonancia del amor. Y para conseguir, tenemos que trabajar todos juntos, todos a la vez, uniendo todo nuestro potencial. ¿Cómo es esto? En un solo sentimiento, ya será realidad, el salto cuántico dimensional de todo el planeta a la frecuencia del amor, Lorna. ¿Cómo ves? Así es, excelente y extraordinario. Y como dices, ya llegando a estas fechas se nos hacía como, uy, no, va a faltar un montón de aquí a que no, pero ya, de hecho, tiene un poco que ver, pero si nos damos cuenta, en diferentes tiendas ya prácticamente tienen todo revuelto. Ya están las calabacitas y todo lo de Halloween y lo de Día de Muertos y todo en oferta. Todo lo de Navidad ya está ahí en los mejores precios y ya incluso en varias tiendas están vendiendo rosca de Reyes y además están vendiendo ya todos los regalitos de una vez para el 14 de febrero. Claro, así es. Mira, yo les voy a comentar algo bien cierto. ¿A poco no les ha pasado como que precisamente estábamos festejando Día de Muertos y de repente vamos a decir, ah, caray, ¿a poco ya es Navidad? Escúchala. Y luego de repente, ya Reyes de Magos, Reyes Magos, qué barbaridad. Y luego, ¿a poco ya estamos en 14 de febrero? Claro que nos ha pasado. Estamos en martes y decimos, ah, chis, ya tan rápido es viernes. ¡Qué barbaridad! Esto es porque vivimos a destiempo, pero vivimos a destiempo mentalmente. Cronológicamente nos estamos ajustando. Cronológicamente está comprobado ya que estamos desfasados de 24 horas, ya el día casi nos rinde 16. ¿Qué tal, Entonces, pues está cañón. Claro, pero ¿por qué pasando esto? Esto no está pasando para fregarnos, esto no está pasando porque el mundo está en contra de nosotros, ni está pasando porque la naturaleza nos odia. Eso no es cierto. Está pasando porque realmente estamos ajustándonos al tiempo que fue violado, al tiempo que nos pusieron un manto donde nos olvidáramos de quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, qué tiempo estamos totalmente en el no tiempo, en el no espacio. ¿Pero qué crees? Nosotros tenemos el poder para cambiar esto. Nosotros, pues te voy a dar un ejemplo. Todos tenemos una emoción en nuestro corazón. Estamos creando ondas eléctricas y magnéticas dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, que se extiende más allá de nuestro cuerpo hacia el mundo, alrededor nuestro. Y lo interesante, fíjate, lo interesante de todo esto es que hay investigaciones que muestran que las ondas que se extienden no solo en un metro o en dos, se extienden muchos kilómetros más allá de donde está nuestro corazón. Entonces, ahora mismo, dentro de esta transmisión, estás sintiéndote afectado y estamos siendo afectados a más de 40,000 personas, Lorna. Así sean pocas o muchas las que nos están oyendo, en verdad, un diagnóstico rápido te puedo decir que vamos a afectar a 40,000 personas con este programa de radio. Que no, la verdad es que se me hace algo maravilloso, extraordinario. Así es. Mira, estas personas que están escuchando esto, este programa de radio, y están sintiendo la resonancia, se expande y afecta a otras, y a su vez a otras. O sea, y a su vez va más allá de las paredes de donde me encuentro yo y donde te encuentras tú y donde se encuentra cada una de las personas. Y te darás cuenta y verás que cuando mucha gente se reúne con una emoción, muchos corazones juntándose con una sola emoción para crear un sentimiento, para crear una emoción, puede cambiar el mundo. Pero solo puede ser un milagro cuando entendemos realmente esta ciencia. Entonces ya no es un milagro, se convierte en una tecnología, pero fíjate cómo lo voy a decir, en una tecnología, una poderosa tecnología interna. Estoy hablando de sentimientos, emociones, no de tecnología de computadoras, pero lo vamos a convertir en tecnología. ¿Por qué? Porque toda esta resonancia que estamos sintiendo, que estamos aprendiendo, se va a convertir como en un mecanismo que está dentro de nosotros y va a empezar a procesar un conocimiento. No es el fin del mundo, chavos. Discúlpenme que se los diga. Discúlpenme, porque mucha gente pues dice, ay, qué padre, porque ya todas mis deudas se van a acabar y al fin nos vamos a llevar la fregada a todos, así es que ni voy a sufrir porque perdí a ciertas personas, sino que todos nos vamos. Y no es cierto, no es así, así no es la vida. Estos son mitos, esto es, pues, ganas de hacer este amarillismo las cuestiones, las cosas. Yo desde que tengo uso de razón, a cada rato se va a acabar el mundo. Porque ahora que no se acabe en el 2012, yo no sé qué vayan a inventar para seguir traumando a la gente o engañándola o queriendo desviar. Por eso nos tachan de locos, porque creen que, pues, que todos pensamos que esto se va a acabar. Pero bueno, efectivamente los mayas sí dijeron que se iba a acabar. Pero ¿qué se iba a acabar? Se iba a acabar una era, ¿ok? Estamos en la era de hierro. ¿Por qué estamos en la era de hierro, Lorna? Porque esta era de hierro es la era donde más alejados estamos de Dios. Esta era de hierro es donde más hemos tenido divisiones. Es donde más hemos dividido las cosas. Esto es donde es de locos o de tontos creer que existe un Dios, que existe una divinidad, que existe la confianza, que existe la fe. Es cierto, esta era de hierro ha traído mucho sufrimiento. Y acuérdense que todo sufrimiento es generado por resistencia. El resistirnos a tener y no soltar todos nuestros potenciales, todos nuestros sentimientos, lo que realmente somos, el no reconocer quiénes somos, el engañarnos, el ser hipócritas con nosotros mismos. Y este cambio, esta poderosa tecnología a la que yo estoy hablando, voy a decir un caso muy hermoso, que por cierto se está circulando mucho en YouTube. No sé si han visto un video que se llama La Propuesta. Ok, lo voy a poner en mi muro, ya lo he puesto en mi muro, pero lo voy a poner en mi muro nuevamente. O en YouTube pongan La Propuesta 12-12-12-12, y se van a dar cuenta de que estoy hablando. Pero bueno, hay un hospital sin medicinas en Beijing, China. Nada, absolutamente nada de medicinas en este hospital. Y muestra un video donde una mujer fue diagnosticada de cáncer en la vejiga, un tumor maligno. Estaba completamente desahuciada. Y fue al hospital de Beijing, China, donde piensan distinto y aplican la tecnología de la sabiduría antigua. En el hospital hay tres practicantes, ahí en el video lo van a ver. En el hospital hay tres practicantes, tres personas, enteradas que sentir la emoción correcta, la emoción precisa, correcta en sus corazones, ellos crean la emoción como si la mujer ya estuviera curada. Se puso un sonograma para mirar adentro del cuerpo de la mujer, ver el tumor en la vejiga a través del ultrasonido. Se puede ver dentro de su cuerpo y se vio en 3 minutos cómo desapareció el cáncer. El tumor fue desaparecido en un tiempo real, Lorna. En la presencia del lenguaje que cura, ella creó en el proceso en lo que estaban pasando. Hay 3 practicantes que están enterados, ¿ok? Para crear esa emoción en sus cuerpos, como si estuviera curada en la pantalla. Fíjate bien, muestran el tumor y muestran en tiempo real el tumor, la curación, o sea, la foto del tumor la muestran. Y luego en la pantalla, tiempo real, donde está el sonograma, el ultrasonido o el eco, como le llamen, están viendo ahí el tumor y muestran en tiempo real la curación. Mientras sucede la curación, los practicantes se oirá que dicen no, o sea, se oirá que dicen algo. No hay magia en las palabras. Podrían ser cualquier palabra, pero las palabras que ellos están diciendo y que ellos escogieron para reforzar la emoción de que la mujer era sana, ya está hecho, ya está conseguido. O sea, ellos crearon la emoción de está sana, está curada, viendo la vejiga. Y luego decían, ya está hecho, ya está concedido, ya está hecho, ya está concedido, ya, para reforzar la emoción. Y se ve, Lorna, cómo el tumor en tiempo real va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que el tumor desaparece. Y ya luego, estos cuates, ¡bravo, bravo, bravo! Ya está hecho, está concedido, la que sigue. Así es como operan. Imagínate, por más de 8 años esta clínica ha sido exitosamente en todas las curaciones. Esta es la propuesta: crear todos el santo cuántico dimensional del amor en todo el planeta el día 12-12-12. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana con 11 minutos hay que empezar a resonar en amor, a resonar en paz, a resonar en sabiduría, a resonar en crecimiento, a resonar en equilibrio, en grandeza, hasta las 12:12. ¿Qué quiere decir? Una hora en meditación, una hora observándonos nosotros mismos, observando nuestro corazón, expandiendo todo eso y utilizando las palabras, ya está hecho, ya está concedido. Viendo todo lo que quieres que cambie en tu vida, todo lo que quieres que cambie en los políticos, en el mundo, en las prisiones, en los enfermos, en los huérfanos, en los ancianos, todo, visualízalo, siéntelo, siéntelo, y luego di, ya está hecho, ya está concedido, ya está hecho, ya está concedido, ya está hecho, ya está concedido. Y otra palabra que yo quisiera decirles, agregar más, que esto lo hago en mis sanaciones, yo soy existencia, conciencia, dicha. Yo soy existencia, conciencia, dicha. Yo soy existencia, conciencia, dicha. Para reforzar la emoción, cada uno trabajando desde su país hasta la unidad de su sumo uno, con la certeza, Lorna, de que ya está hecho. Conseguiremos una onda de energía creadora imparable y esa onda viajará por todo el planeta. Esta propuesta no es de nadie, Lorna. En particular, esta propuesta es de todos, budistas, hinduistas, católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, brujos, no brujos, chamanes, no chamanes, lo que sea, es la unificación, somos uno, por eso debemos difundir esta propuesta, vamos a juntarnos para generar una energía de poder, de conciencia, de grandeza, una energía divina de amor, puro. El pensamiento humano genera una fuerza y un poder extraordinariamente grande, es momento de saber que ¿cuánta gente nos vamos a reunir? ¿Cuántos corazones se van a reunir? Todos los corazones que se reúnan tienen una resonancia magnética de amor. Somos capaces de mover energías vibratorias divinas. Espero que muchos nos unamos y así demos un paso más al cambio de conciencia. ¿Esto es realmente el cambio de conciencia, Lorna? Exactamente, Diana. Es algo que tiene que venir, evidentemente, como dices, ya no gradualmente, sino ya tiene que estar ahorita. Así es. Así. Entonces, aquí lo importante de todo es que no nos manejemos con miedo, no nos manejemos con, ¿cómo te puedo decir? Con desaliento, esa es la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con desaliento, Lorna? Bueno, ¿por dónde empiezo? No, no entiendo. Pero sí, muchas veces nos hemos sentido pues como que nos falta un empujón, muchas veces. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En este cambio de conciencia, en este cambio de la era de hierro en la que estamos, que va a cambiar a la era de oro, vamos a sentirnos vivos, libres, felices, saludables, grandes, con un amor impresionante en nosotros mismos. Dios nos ama. Dios lo único que se dedica es amarnos, a valorarnos, a querernos, a cobijarnos, a abrazarnos. Ya no dejemos que nuestra mente divida eso y nos sintamos solos, desolados, desconsolados, que no existe Dios, que no existe la divinidad. Claro que existe, demos la oportunidad a abrirnos de corazón, a ser humildes, a ser grandes, compasivos y permitamos que la fe, que la confianza, que la esperanza, que la grandeza entre en nosotros. Eso es lo que necesitamos, ese es el cambio. Vamos a entrar a la era de oro, a la era de oro donde va a ser una resonancia de amor grandísima, donde realmente vamos a entender que todo lo malo que pasa en nuestra vida va a ser realmente un aprendizaje, y no es que Dios esté en contra de nosotros, no es que la vida esté contra de nosotros. Es más, no es ni siquiera que las mismas personas estén en contra de nosotros. Simple y sencillamente vamos a entender que somos seres divinos. Y cuando estemos resonando en eso, cuando estemos vibrando en eso, realmente nuestra vida va a cambiar y la misma vida va a empezar a cuidarnos. Dejemos de vivir en el pasado, dejemos de vivir en el futuro, vivamos el hoy. Sí, hace poco publiqué en mi Facebook que, bueno, yo un momento entraba en conflicto porque yo puedo entenderte a la gente que me está escuchando. Ay, Diana, no manches, ¿cómo le voy a hacer? Mi pasado es mi historia y el futuro es mi responsabilidad. Claro, yo también así lo viví, pero a ver, les voy a decir algo muy importante. A ustedes no les ha pasado, un ejemplo, ¿no? La tiendita de la chuchita que es de color amarilla con rojo. ¿A poco no la conoces? No, hombre, nunca la he visto. ¿Cómo crees? Jamás. ¡Qué nombre tan raro! Y de repente ves la tiendita de la chuchita, la que está de amarillo con rojo, por todas partes. ¿No te O que dicen, no, pues que el artista Juanito Pérez. No, pues ni en su casa tú. Y de repente, Juanito Pérez lo traes hasta el tope. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque ponemos la atención. ¿Y saben qué? Cuando tú pones la atención, es lo que es. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo mi atención que soy una mujer sana, si yo pongo mi atención en que mi vida es plena, simple y feliz, es lo que es, así será. Si yo pongo mi atención en el pasado, obviamente voy a estar estancada. Si yo pongo mi atención en el futuro, pues voy a estar desfasada porque el futuro ni existe. Si pongamos un poco de atención en nuestro futuro por responsabilidad. No se trata de que vive la vida loca y al fin Diana nos dijo que el hoy, el aquí, el ahora y yupi yupi. ¡No! Se trata que sigas teniendo y recordando tu historia con amor, pero no es como yo le puedo decir a una mujer, una vez una mujer se me acercó y me dijo, Diana, ¿cómo le voy a hacer si soy una mujer golpeada? ¡Ah, caray! ¿Te están golpeando ahorita? No, pero mi marido me golpeaba. Ah, entonces, ¿por qué utilizas que eres una mujer golpeada? Eras, no eres. Ya eres una mujer libre. Ahorita te estoy viendo y no estás golpeada. Vívelo de ahorita, ya el pasado ya pasó. Ahora suéltalo y a hoy por hoy eres una mujer libre, eres una mujer que tiene todo el derecho a ser amada, a amarte, a reconocerte, a entenderte, a comprenderte y a ver el ser de luz tan grande que eres hoy. ¿Sí me explicó? Claro que sí. Nos olvidamos de quiénes somos porque estamos desfasados de tiempo. Hay que ponernos en verdad al tiempo que es. ¿Y qué tiempo es? Hoy, ahorita estoy viviendo. ¿Qué estoy viviendo? Ahorita Diana está dando su programa de radio y ahorita Lorna me está escuchando y eso es lo que estamos viviendo. No estoy aferrada al pasado de seguir sufriendo lo que ya pasó. Sí, yo sé que la vida no es fácil, porque hasta yo, Diana, he tenido muchas piedras que he tenido que brincarlas y he tropezado y caído y me he levantado. Pero gracias a tanta experiencia, a tantos maestros tan hermosos que se han cruzado en mi camino de vida, a tantas experiencias propias también, que he aprendido que todo, absolutamente todo, no se equivoca. Y todo lo que yo he obtenido, bueno o malo, ha sido por un gran aprendizaje en mi vida. Lejos de estar tirada en el drama. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en el drama. Así es de que los invito a cada uno de ustedes a hoy ser feliz. Hoy la vida es simple y feliz. Y por aquí tienes saludos de Alexis, te manda muchos saludos y una disculpa a todos los radioescuchas. Pero hasta hace unos 5 minutos abrí el Soho Chat Entonces, si ustedes tienen preguntas, si tienen algo que decirle a Diana acerca de este tema tan hermoso que estamos tocando ahorita, nada más tienen que darle un pequeño refresh a su página y ya queda completamente listo para que puedan chatear, mandar mensajes aquí en el programa de Diana Turner, Una Luz en la Oscuridad. Un saludo, Alexis, Dios te bendice y espero verte pronto. Quiero decirles también a todas las personas que me están escuchando de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hoy en el canal 10 del Sistema Chapaneco, a las 7 de la noche van a entrevistarme, y precisamente con este tema. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena! Entonces, otra vez dinos el canal y todo. Es en el canal 10 de Sistema Chapaneco en Tuxtla Gutiérrez. Voy a estar en el programa de Doña Margarita Farrera, donde vamos a hablar del conocimiento de la conciencia. Excelente. También saludos para Ross, que está conectada también. Yo creo que hay muchos conectados, pero pero yo creo que es porque a mí se me olvidó poner el chat. Una gran disculpa. Y dice Ross que pensó que como no había chat era programa grabado, pero que lo estaba oyendo de todas maneras. No, estamos en vivo. Lorna, tú podrías decir las fechas de los cuales de mis programas van a ser los grabados, pero ojo, escúchenlo, porque estamos preparando algo tan hermoso para fin de año. O sea, a mí creo que me toca el día 25 de diciembre, que es martes, va a ser grabado, ¿verdad? Exactamente, te toca justo 25 y primero de enero. Bueno, ahí les voy. Como me tocó justo el 25 y justo el día primero, ¿qué creen? Me voy con todo, ¿eh? Así es que espero que nos escuchen. Así es, no se deben de perder la programación de esas dos semanas, la semana de Navidad y la semana de Año Nuevo, porque va a estar increíble. Todos los locutores, debo de decir, todos se están luciendo con sus temas, porque algunos ya los grabamos, otros estamos por grabarlos, pero padrísimos, van a estar increíbles. Y por aquí, Diana, tienes un... Te están diciendo que es un gran tema. Ay, pues muchas gracias. Pues sí, es un gran tema. ¿Por qué es un gran tema? Porque realmente vamos a hacer el gran cambio. El gran cambio. Ahora sí que somos como los personajes de los tiempos de los romanos y de los tiempos de los mayas y todo eso, que ellos fueron, o sea, los últimos que vivieron esa culminación y que se quedaron en la historia. Así nosotros vamos a ser, en verdad, estamos en un salto cuántico tan hermoso que vamos a quedar plasmados en la historia, porque nuestros nietos o bisnietos van a decir, ¡ay, me acuerdo cuando mi abuelita Diana o mi bisabuelita Diana sufría! viene el tiempo de los que sufrían. Es verdad, Lorna, en serio. ¡Ay, qué bonito! La verdad es que sí, yo también espero que todos aquellos que vienen detrás de nosotros tengan un mundo completamente diferente y un mundo más cuidado por ellos, por sus habitantes, y evidentemente con mucho amor a cada uno de los humanos entre sí. Luego por acá te preguntan, ¿por qué cuando estamos en un proceso de despertar salen muchos problemas, como si te pusieran a prueba? Mira, ahí voy. Ahí les va esta contestación que les voy a dar, a lo mejor no les va a gustar mucho, porque somos re buenos para no hacernos responsables de nuestras cosas. ¿Por qué nos salen muchos problemas? Yo te voy a decir algo personal, así te lo voy a decir algo personal, porque todo lo manejo con mis experiencias, porque yo no voy a sacar a flote a nadie. Tengo voy a cumplir 2 semanas que regresé a Tuxtla, y regresé de un seminario muy fuerte, muy grande, y luego aquí en Tuxtla tomé un seminario muy hermoso de Diksha también, y he estado trabajando mucho con esta energía, he estado trabajando mucho con la conciencia, he estado trabajando mucho con la evolución, ¿y qué crees? Que llego y me doy cuenta que se robaron la tubería de mi casa, porque como es de cobre y creo que el cobre es muy valioso, se llevaron toda la tubería del agua. Entonces me quedé así como, ¿qué pasó? Ya había pasado. ya anteriormente me habían robado un tramo de gracias a Dios no me roban nada dentro de mi casa, sino que en todas las casas de aquí, aunque es una colonia muy bonita y muy cuidada, pues yo no sé cómo le hacen, pero se llevaron un cacho de tramo de cobre. Y pues bueno, ya se arregló y todo, pero ahorita fueron casi 10 metros lo que se llevaron. Entonces, obvio, como ser humano, sentí que el estómago se me hizo tripa. Y dije, ay, Dios mío, dame la paciencia para no mentarles y recordarles. Y a ver, y ya integré y dije, reconozco, tengo un coraje, me siento frustrada. Bueno, lo libero. Pero, de repente, se quema el enchufe de la bomba del agua. Uy, no, el enchufe, no puedo creerlo. Bueno, ya, un amigo, gracias a Dios, me lo arregló. Y luego se me echó a perder la licuadora porque se quemó. Fíjense todo lo que les voy a platicar y no es mentira. Pues tiro la licuadora porque de plano se achicharró y ahí como que dije, ¿qué está pasando? Y luego, el cordón, y no tengo nada de la luz que esté mal ni nada, es mi energía. Ahí les va, ahorita les voy a decir. Se echó a perder la licuadora, echó a perder la lavadora ayer. Y se tronó un foco. Y fue cuando ya me senté y dije, a ver, Diana, ¿qué está pasando? Porque sé que tú estás generando todo esto. No es Dios que está en contra de mí, no es la vida de, ¿cómo se atreve? Dios mío, ya se me descompuso la lavadora, ¿ahora qué voy a hacer? Y no voy a lavar a mano, ni sé lavar a mano. Y luego, ¿cómo en la licuadora y cómo en la tubería? Entonces lo que hice fue, a ver, responsabilízate, Diana. ¿Qué estás manejando? ¿En qué estás vibrando? ¿Por qué te están pasando todas estas situaciones de las cuales quieren desesperarte, quieren angustiarte, quieren hacerte que todo está contra ti? Obviamente es un trabajo de integración interno donde yo descubrí que he movido tanta energía durante 3 semanas atrás y he dado tanta conciencia a las personas que mi ego está enojado. Y el ego tiene poderes sobrenaturales. Ojo lo que les voy a decir. En una onda paranormal, por lo regular es como un 70% de que el ego hace cosas paranormales y el 30% ya es demoníaco. ¿Tú sabías eso, Lorna? No, la verdad me acabas de sorprender porque no tenía ni la menor idea. Porque ahí te va. Ayer sentí que alguien me empujó en la espalda, así literal como mi pecho se hizo hacia adelante y dije, ay, a ver, andamos chupando tranquilo. ¿Cómo no se lleven así de pesado, por favor? Oye, una palabra bonita o algo, ¿no? También está nomás así, obvio me espanté, pero fue cuando dije, ya, es el ego está enojado conmigo, mi ego, ¿por qué? Porque estoy en una resonancia, en una vibración de amor, de paz, de bienestar, y aparte estoy entregando un chorro de gentes a mis alumnos, a mis pacientes, a mis radioescuchas, ahora en la tele, a los televidentes. Bueno, entonces el ego dice, oye, ya, Diana, bájale, estás haciendo un despapalle. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a hacer que te enojes y ahora te voy a fregar la televisión para que le mientes madres a todo mundo y toda tu paz interior se acabe. ¿Ya me explico? Y ahora sí, se quema el foco y a ver hasta dónde llegamos. Pero cuando lo descubres, cuando descubres a tu ego que te está engañando, es cuando te liberas de todo y todo se empieza a acomodar. A eso voy. Cuando tú estás cambiando, cuando tú estás teniendo conciencia, cuando tú estás despertando de algo, hay muchos movimientos porque tu propio ego está molesto. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién fue la que me preguntó? No tiene nombre. No, bueno, tiene nombre. Porque ahora, voy a poner mi ejemplo, porque sí, ahora Diana tiene una vibración diferente. Porque ahora Diana, lejos de ver las cosas con drama, va a encontrarle un sentido. Y va a seguir sabiendo que es una luz que ilumina toda la oscuridad. Por eso mi programa se llama Una Luz en la Oscuridad. Porque nosotros somos la luz que iluminamos nuestra propia oscuridad. La oscuridad no se combate, la oscuridad se ilumina. Ana. Y mira, por acá te manda saludos la brujita del árbol. Dice que no tiene bocinas, pero que se metió nada más al chat para mandar saludos. Qué lindo. Ay, pues ponle por favor en el chat, que me dio mucho gusto haberla encontrado en el Facebook y que espero volverla a ver. Fue mi compañera de Diksha, de sanación de Diksha. Sí, ponle por favor, Lorna, te lo agradezco. Dile que me da mucho gusto haberla encontrado en Facebook y que espero poder verla, porque fue un honor haber compartido ese taller con ella. Muchas gracias. También por acá te están dando las gracias por Alexis. Alexis es la persona que estaba preguntando. Ah, ok, Alexis, es esa cuestión. Cuando tú entras en una resonancia diferente, tú empiezas a cambiar todos tus condicionamientos, cuando tú empiezas a cambiar todo tu drama, parece como que si la vida se enojara, o Dios, o todo, y fuera todavía peor. Pero es cuando dicen, ¿no?, este dicho, ya cuando estás hasta abajo ya no hay más. Ya ahora, pues ya estás en el suelo, es para impulsarte para arriba. Es realidad. Ahora vamos a impulsarnos, ahora vamos a realmente ver lo maravilloso, lo grande que somos, y que todo esto es nuestro ego que nos está engañando. Todo esto es que nuestro ego nos está diciendo, no estás bien, no estás bien. Acuérdate que sufres, acuérdate que pobrecito de ti, acuérdate que casi no vales nada. Así es el ego. El ego siempre trata de engañarnos. O sea que, por ejemplo, si una persona empieza a tener pensamientos que son pesimistas, pensamientos de derrota, este tipo de cosas, es el ego el que te está tratando ahí como que de desviar tu atención. Te voy a poner un ejemplo, como lo hizo mi maestro. Hay llamadas que no se deben de contestar nunca. ¿A qué voy? Hay llamadas que tú sabes cuando te están llamando por teléfono y dices, ay, es el vendedor tal. No, hombre, ni para qué le contesto. Pero igual le contestas y fíjese que le tenemos una oferta. Y no, gracias, no, pero fíjate que aquí, que allá, que no. Y tú, no, pero bueno, ya por pena te quedas callado y bueno, te está llenando la cabeza. Y ya a fin de cuentas a las 2 horas cuelgan y dices, ay, no hubiera contestado. Pero es cierto. Sí, hay llamadas que no tenemos que contestar, como que cuando llegue la llamada del miedo, no la contestes. Vibra en amor, vibra en confianza, vibra en equilibrio. Cuando te esté hablando la llamada de la tristeza, no la contestes. Tú vas a contestar la llamada cuando tú quieras, no cuando la llamada te esté llamando. ¿A qué voy? No se trata de negar el miedo, no se trata de negar la tristeza. Se trata de sentarte cuando tú quieres e integrar ese miedo, integrar esa tristeza. El decir, bueno, a ver, sí, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Por esto y esto y esto y esto. Me causa esto y esto, y a lo mejor ni miedo es enojo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que así, así, así. Sí me explico, y vas desglosando el ego, porque el ego tiene tantas máscaras. Se dice que tiene 21, pero uno de mis maestros, Mahavayara, dice que son más de 200 máscaras, imagínate. Estamos fregados, o sea, ¡qué horror! Entonces, no se trata de hacer un lado el ego, porque el ego es parte de ti, como el alma es parte de ti. Se trata, como dice mi maestro, darle la galleta al perrito. O sea, a ver, por ejemplo, en nosotros, práctica espiritual. Todos tenemos que tener práctica espiritual. Si de veras queremos que todo se realice de acuerdo en un orden divino en nuestra vida, si de veras queremos vibrar en amor, si de veras queremos vibrar en paz, vibrar en armonía, si de veras queremos ser seres de luz, tenemos que tener una práctica espiritual. Yo tengo que tener una práctica espiritual. El maestro de mi maestra tiene que tener práctica espiritual. Los maestros de los maestros de los maestros. Todo mundo tenemos práctica espiritual. ¿Por qué? Porque en una práctica espiritual reforzamos nuestra vibración, reforzamos nuestra fuerza, reforzamos nuestras virtudes, nuestras confianzas, nuestras fees. Obviamente hay de prácticas espirituales a prácticas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? La práctica espiritual que yo hablo no es como hincarte y darte látigos y estar siempre en sufrimiento. No. Es una comunicación contigo, una comunicación con Dios. Si eres católico, los padres nuestros que quieras, los Aves Marías, pero con conciencia. Y terminando de decir tus oraciones, Dios, le mando amor a todo el mundo, le mando paz a todo el mundo. Si eres hinduista, si eres budista, si eres cristiano, testigo de Jehová, lo que seas, haz tus prácticas espirituales. Habemos gente que hacemos 2 horas diarias de práctica espiritual. ¿Por qué? Porque me dedico a esto, hago hasta a veces 3 horas diarias. No te quiero decir que hagas tú eso, quiero decirte que a lo mejor 5, 10 minutos, 15 minutos, hagas una práctica espiritual. Y entonces, ¿cómo? Por ejemplo, con mi hermana, ¿no? Yo le decía a mi hermana hace unos días, a ver, ¿a ti te gusta las novelas? Bueno, entonces dile a tu ego, sí, vamos a ver las novelas, pero antes de ver la novela voy a hacer mi práctica espiritual, si no, no hay novela. Y se empezó a atacar de la risa y le dije, es cierto, si tú no te haces una práctica espiritual, no es que te castigues, pero a tu ego no le des la novela, y no la veas. Aunque sea 10 minutos, haz una práctica espiritual y ya después ve todas las novelas que quieras. Eso es darle la galleta al perro, eso es darle la galleta al ego. ¿Sí me explico? Entonces, lo que más te guste, si te gustan los chocolates, si te gusta meterte al Facebook, si te gusta oír música, lo que más te guste, y no es castigo, es nada más darle la galleta al ego, darle la galleta al perro. Es, bueno, voy a hacer, porque muchas veces, ¿a poco no? No, hombre, ya ahorita hago mi práctica espiritual. Sí, ahorita me pongo a concentrar conmigo. Ahorita, pero tengo que hacer de comer primero, porque si no van a venir los niños y luego... No, ahorita terminas de comer, ya terminas de comer y... Ay, no, es que quedé bien llena y la verdad es que tengo que descansar tantito, porque si no descanso ahorita ya no voy a poder, entonces al ratito hago la práctica espiritual. Y luego otra vez la tarea de los niños, o tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo, vas, regresas, llegas... Total que te dio ya la noche y ¿sabes qué? Ya tengo que dormirme, mañana hago la práctica espiritual. Y entonces tu práctica espiritual siempre la estás dejando. Y siempre la estás postergando. Y siempre la estás postergando. Por una u otra cosa, por un algún motivo que crees que sí, así es, sí es muy importante todo lo que tienes que hacer en tu vida, pero también es más importante una práctica espiritual. Dedícale 10 minutos, 15 minutos a una práctica espiritual. ¿Para qué? Para que se manifieste la divinidad. Para que el mundo cuide de ti, para que la vida misma te acoja y te proteja. Tenemos que trabajar. ¿Quién dijo que es fácil? El trabajo más difícil y más arduo es el trabajo que hacemos con nosotros mismos. Esa es una realidad. Ajá. Y por aquí tengo a... como que alguien te puso su comentario en el título, se equivocó. Pero bueno, por acá Verónica Redeseta dice, qué buen programa, saludos. Por acá Ross dice, impresionante. Y a veces las máscaras están frente a las personas con las que convives día a día. Y tenemos que aprender a discernirlo, por supuesto que tiene toda la razón. Y, Brujita del Árbol dice que ustedes son parte, sí, solo soy parte de la misma divinidad y tú también lo eres, Diana, de la misma chispa, del así mismo Bhagavan. Es lo que te dice Om Sri Sai Ram a nosotras y para todos. Om Sri Sai Ram, así es. Somos la divinidad, somos uno. Om Shanti Shanti Shanti Om, si le puedes poner el Lorna. Om es O-M. Uh-huh. Shanti, S-H-A-N-T-I, Shanti. Om Shanti Shanti Shanti Om, que es paz en tu mente, paz en tu cuerpo y paz en tus sentimientos. Om Sri Sai Ram. Así es de que es verdad que nosotros somos seres de luz, somos seres divinos. Es una realidad que estamos en un gran cambio. Es una realidad que se nos va a quitar el velo que se nos puso hace más de 30.000 años. Es una realidad que el tiempo y el espacio se van a ajustar de acuerdo a un orden divino. Es una realidad que ya no vamos a vivir desfasados, vamos a vivir a tiempo, no a destiempo. Es una realidad que todos estos cambios van a generar muchas cosas. Pero también es una realidad que nadie se va a morir si no cambió. También es una realidad que si la gente que no cree y nos cree locos y fumados y marihuanos, no les va a pasar nada. Porque también tengo mucha gente que me pregunta, Diana, ¿qué va a pasar con mi papá? Diana, ¿qué va a pasar con mi mamá? Diana, ¿qué va a pasar con mi marido? Porque me tiran de a loca, me tiran de pues marihuana, de pasada, de que ya me quedé en el viaje. Tengo miedo que les pase algo. No les va a pasar nada. Van a entrar en un estado vibratorio poco a poco. ¿Cómo es esto? Voy a dar un ejemplo muy fácil. Ahorita estamos en la época de hierro, y en la época de hierro estamos viendo mucha corrupción, estamos viendo pues mucho vandalismo, y sin criticarlo y sin juzgarlo, está pasando, es lo que es, ¿ok? Pero quiero preguntarte a ti, Lorna, y a los que me están escuchando, ¿a poco no han sido corruptos alguna vez en su vida? Literal. Literal. Ahí les va. No quiere decir que sean los grandes corruptos, pero sí quiere decir que como estamos en una vibración de hierro, de corrupción, de repente nos jala. ¿Qué pasa? Vamos en el carro y aunque no cometamos una fracción, o si la cometemos, nos para la patrulla y estamos con tanta prisa, vivimos tan desfasados que ya tengo que llegar a mi trabajo y si voy a la delegación, yo sé que la delegación es un rollo y yo sé que es pura burocracia, yo sé que esto, ¿y qué prefiero? Darle la mordida, literal. ¿Qué pasa cuando quiero ir a algún lugar y pues ya no puedo, ya no alcancé boletos? ¿Pero qué creen? Que yo conozco al hermano del primo, del sobrino, del amigo, del director y puedo entrar por mis influencias. Es corrupción. Entonces, quieras o no, la vibración nos jala. Y bueno, y otra vez nos alineamos. No, a ver, yo soy buena, yo cero maldad, cero esto y aquí voy. Y de repente otra vez la corrupción ahí como que nos medio embarra. Y tú otra vez volvemos a caminar en lo recto. Y así estamos. Igual va a pasar al revés. Ahora entra la era de oro. Y toda la corrupción que se queda, que no quiso cambiar porque así es su evolución, no por pecadores, ni por malditos, ni porque no son hijos de Dios, no, es porque están viviendo una experiencia de delincuencia, de corrupción, de maldad, de no creencia, eso es todo, no hay pecado, ellos están viviendo esa experiencia, punto. Entonces, dentro de esa experiencia, como ya vamos a estar en una resonancia tan grande de amor, en una vibración tan impresionante de amor, en una grandeza de amor, que de repente hasta el más corrupto va a tener sus buenas obras, porque al igual que a nosotros cuando nos jaló tantito la mala vibra, a ellos les va a jalar la buena vibra, y va a haber un momento que como todos vamos a vibrar en una misma vibración de resonancia de amor, también ellos van a cambiar, aunque lo vean imposible. No pongan su atención en lo imposible, pongan su atención en lo posible. Porque sí es bien fácil decir, no hombre Diana, ahora sí ya la perdimos. ¿Cómo crees que va a cambiar el gobierno? ¿Cómo crees que va a cambiar la corrupción? ¿Cómo crees que va a cambiar el narcotráfico? Diana, ¿qué te pasa? Pues sí, yo no estoy diciendo que ya en el 12-12-12 automáticamente todo mundo somos a toda madre. No es cierto. Simplemente tenemos gente que ya tenemos trabajando esto mucho, hay otra gente que tiene más que yo, hay otra menos, hay otra que está empezando, hay otra que ese mismo día se va a iniciar y hay otras que cuando ya entremos van a empezar. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. No critiquemos, no juzguemos, cada quien lleva su paso. Pero tu responsabilidad es resonar en amor, porque acuérdate que vas a afectar a 70.000 personas, tu corazón afecta, y al decir afectar no quiere decir en mala onda, afectar en vibración positiva, afectar en amor, afectar en paz, en conciencia, en sabiduría, en toda esa cuestión. Acabo de poner en el Facebook una foto, no sé si la viste, Lorna, y también en mi página del amor en la más alta vibración, donde dice donde hay una foto donde hay un chorro de niñitos orientales meditando. ¿No la viste? Bueno, están así todos los niñitos meditando, y entonces dice, ¿no? Pues qué maravilloso sería. A ver, checa, ¿me podrías leer lo que dice, por favor? Dice: si cada niño de 8 años en el mundo se le enseña meditación, vamos a eliminar la violencia en el mundo dentro de una generación. Dalai Lama. Ajá, así es. Ahora, ¿me podrías leer los comentarios? Son muy pocos. Sí, nada más aquí hay, vamos a ver. Fernando López: existe una escuela en el sur que les da yoga a los pequeños en el Distrito Federal, pero es para personas que tienen un nivel socioeconómico bastante alto. Dice: hagamos nuestro trabajo y pongamos nuestro granito de arena para, pues, que haya lugares más accesibles para los niños. Ahora, la chica que sigue, ¿qué dice? Liliana Carpio: de acuerdo, pero hay países donde se practica y parte de sus costumbres es de día a día. Aquí se complica, es otra situación. Sería bueno que abran escuelas para todo público. Ok, ¿y qué contesté yo, Lorna? Tú contestaste: sería mucho mejor si nos responsabilizamos cada uno de nosotros mismos y asumir la meditación. El meditar no lleva técnicas estrictas, es observar dentro de nosotros, sentirnos y extender conscientemente la grandeza que somos. Y si tenemos hijos o sobrinos o primos de cualquier edad, pues nosotros podemos enseñarles. ¡Ay, sí! A eso voy. Nosotros tendemos mucho a quejarnos, tendemos mucho a tener competencias, tendemos mucho a no valorarnos. ¿Quién dice que para meditar necesitamos dinero? ¿Quién dice que para meditar necesitamos técnicas? Sí hay técnicas, y muy hermosas. Yo soy maestra de meditación y claro que sé de muchas técnicas, pero si tú eres una persona que ya llegó la conciencia en ti, dices: bueno, ya me di cuenta que el meditar es tener el interior, o sea, ver mi interior, tener mi comunicación conmigo mismo, aquietar mi ser, entrar en silencio, escuchar mi alma, escuchar mi conciencia, escuchar a Dios. Pues ponte a meditar, esa es una práctica espiritual de la que yo estaba diciendo. Oye, y si tienes primitos, sobrinos, amiguitos de una edad que más o menos puedan entender, oye, diles: a ver, vamos a meditar. Yo he meditado con niños, y eso que, pues digo, no he tenido yo realmente clases como de pedagoga ni nada de ese rollo, pero bueno, lo que mi instinto me da, lo que mi corazón me da, y a ver, vamos a ver, niños, a ver, cierren sus ojitos. Y es bien difícil, pero si les llegas en un punto donde tú tienes una gran imaginación y enganchas a los niños, te prometo que los niños van a hacer todo lo que tú digas en la meditación. Y realmente, ¿qué es la meditación? Reprogramar el subconsciente. Y si tú al niño le dices que es un niño inteligente, es un niño bueno, es un niño de amor, es un niño de sabiduría, es un niño de grandeza, es un niño de paz, es un niño de bienestar, es un niño que trae en sus manos el futuro para entregarle al mundo el bienestar, la luz, la armonía, créeme que el subconsciente de ese niño se le va a quedar grabada. Y cuando crezca, va a ser lo que es, porque su atención la puso en donde es, y es lo que es. ¿Sí me explico? ¿Qué grandioso? Entonces ya no nos quejemos, por favor. Dejémonos de ser como los patos. Los patos, pa, pa, pa, pa, pa, y siempre se están quejando. Seamos como las águilas que extienden sus alas y vuelan y se elevan. ¿Para qué nos estamos quejando de todo? Si del quejar no enriquece. El quejar solo empobrece la mente, empobrece el sentimiento, y también empobrece nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque no avanzamos, no evolucionamos. Así es que... Te puso un comentario, pero creo que lo escribió mal. Es que lo escribió en el donde viene la parte para poner el nickname o el nombre. Entonces, pero quería saber, yo me imagino, porque lo único que alcanzo a leer es qué dices y rezas en práctica, pero no sé a qué se refiere exactamente. Si le puedes decir dónde escriba. Sí, a ver si nos puede dar bien su pregunta. Así es, sí, porque no entendí. O a ver si esta persona me tiene en Facebook, en mi muro, escríbanme la pregunta y yo lo puedo checar. Así es. Pero yo, ¿cómo dice que digo? Claro, yo me imagino que la pregunta a lo mejor va dirigida hacia la práctica de la meditación, la práctica de oración. Yo me imagino que va como más hacia ese sentido. Bueno, yo el tip que les puedo dar, para entrar en una meditación es agradeciendo. ¿Cómo? Cierra tus ojos. Acuérdate que la inhalación y la exhalación es muy importante porque relajas todo tu cuerpo. Entras en un estado de conciencia tranquilo. Aunque estés pensando en los frijoles, en la renta, en todo eso, porque tu ego te va a engañar y tu ego va a decir, ¡ah, caray! ¡No! Deja que hago que piense en la renta que debe, o deja que hago que piense en los frijoles que se le van a quemar, ¿no? Es un ejemplo, pues. Pero, pues cierra tus ojos, inhala, exhala y visualiza tu corazón. Visualiza tu corazón como es un corazón color rojo, muy grande, muy hermoso. Y a tu corazón dile gracias, corazón. Gracias porque cada palpitar que das es una palpitación de vida, la cual agradezco. Agradezco ser yo. Agradezco mi vida. Gracias porque cada palpitar es un palpitar de paz, de amor, de bienestar. Te agradezco ser mi corazón. Te agradezco tu función. Y ya luego te vas a tus pulmones. Y gracias, pulmones. Porque ¿qué hacen los pulmones? Porque oxigenan. Porque entra el aliento vital, el prana. Te agradezco toda la oxigenación que entra en mi ser. Y así te vas con los riñones, con los intestinos. Y ahí vas a ver si no tienes mucho de dónde sacar y de dónde agradecer. Y estamos tan acostumbrados y somos tan soberbios. Y tenemos el ego tan arriba y somos tan ególatras que ya ni le damos gracias a nuestro cuerpo. Porque ya creemos que pues ya, así tiene que ser, tiene que funcionar y pues ya, me lo merezco. Entonces, no, agradecele a tus piernas por aguantarte, por tener todo el peso. Agradecele a tus piernas porque cada paso que das es un paso con firmeza. Agradecele a tus dedos porque tus dedos son el equilibrio de tus pies. Agradecele a tus tobillos porque tus tobillos son los que sostienen toda la pierna. Es el equilibrio también, tus talones. Ponte a observar tu cuerpo físico, qué función tiene, para qué sirve y en qué te ayuda. Y dile gracias. Y después que hayas terminado, que ya te vas a llevar como 15 días agradeciéndole todo más a tu cuerpo, ahora agradécele a tu casa, a tu hogar, gracias. Yo cada vez que salgo de viaje, le agradezco a mi casa y siempre digo, gracias cimientos, gracias casa, que nada ilusorio inferior a lo divino puede entrar. Te agradezco por ser el hogar que me cuida a mí, a mi hijo. Te agradezco porque te has cuidado tanto. Y fíjate, aún así que aunque me robaron el tubo este de cobre, no se metieron a mi casa. O sea, ahora sí que el pleonasmo, ¿no? Adentro de mi casa no se llevaron tele, no se llevaron nada, no se llevaron nada. Se llevaron el cobre y pudieron haber entrado porque se brincaron al patio. Y pues si hubieran querido, pudieron haber abierto la casa. Pero... ahora ya voy a tener más precaución en eso, en cómo pedir, porque yo también aprendo diario y ya no voy a pedirle a la puerta porque yo tocaba siempre la puerta. Ahora me voy a salir al garage, me voy a salir al portón y casi en el piso y en la pared, en el portón, gracias porque te cuidas, porque brillas en luz, porque no te van a ver ningún ratero, ningún alimán rastrero, ningún problema, porque estás cubierta, divinidad, gracias, hogar. Pues es un ejemplo, pues, a tu coche, si tienes coche, pon tu mano derecha en tu coche y dile gracias coche, gracias carro. ¿Por qué? Porque en ti me muevo, porque voy en ti de arriba para abajo y me estás cuidando y quiero que vibres en amor, quiero que vibres en luz. ¿Por qué? Porque así vas a alejar todos los accidentes de mí, porque así vamos a alejar todo ratero de mí, porque nada malo me va a pasar cada vez que yo me subo y cada vez que se suba mi familia, mis hijos, mis amigos, mis compañeros, quien se suba a mi coche va a estar protegido, gracias. ¿Sí me explico? Tienes un comentario de Eduardo y nos dice: hola, empecé a meditar desde el mes de julio, primero con 5 minutos, ahora son 20 minutos, lo hago por las noches y duermo súper bien. Claro, claro. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra atención en lo que queremos, estamos siendo conscientes de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos dioses en acción. Realmente somos dioses. Cuando aprendas a verte como un dios y cuando aprendas a ver a los demás como dioses, créeme que la vida va a cambiar. Por acá nos dijeron que ya estaba contestada la pregunta. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues bueno, esperemos este gran cambio, este cambio de conciencia, entrar a la era de oro, vamos a dejar ya la era de hierro, vamos a darle gracias también a la era de hierro, porque esta era nos ha enseñado mucho, por supuesto, porque todo dolor, toda tristeza, todo fracaso, toda angustia es un gran maestro en nuestra vida. Entonces, gracias también por todo esto que he vivido, gracias por mis fracasos, gracias por mis triunfos, gracias, simplemente gracias. En hebreo se dice krutañarta, y para decirlo más fuerte es gracias, gran Dios, krutañarta mahadev. Gracias por lo que soy, krutañarta por lo que tengo, krutañarta por quien soy, krutañarta mahadev. Gracias, simplemente por decir gracias, y entonces la vida, con su gracia divina, te va a entregar todo, todo, sin que te falte nada. Ya nos queda nada de minutos, yo quiero invitarlos a todos ustedes que el día 25 de diciembre escuchen mi programa especial de Navidad, y no voy a salir con villancicos, voy a hablar realmente del significado de la Navidad. Espero que el día primero de enero escuchen el programa, porque va a ser un programa bien fuerte. ¿Saben por qué? Porque les voy a jalar las orejas a todos, porque les voy a jalar los pelos a todos, por si siguen sin entender, y les voy a quitar la oreja de burro a todos ustedes, porque el día primero de enero les tengo un programa bien fuerte. Entonces, bueno, el próximo martes, que viene siendo martes que Lorna, a ver aquí martes 13, wow, martes 13, qué maravilla. Ay, es sí. Increíble. Martes 13, vamos a tener un súper, súper mega programa en martes 13. ¿Qué les parece si hablamos del mito del 13? ¿Y qué les parece si hablamos del mito de los días martes 13? Del no te cases, no te embarques, no te embaraces, no te nada, porque todo te va a ir mal. Y hablamos de la numerología del 13. Me encanta, Diana. Por acá preguntan cuál es tu Facebook para poderte agregar. Y Eduardo te manda un fuerte abrazo. Alexis también dice que le encantó la explicación que le diste. Y nada más. Eduardo, Alexis, Dios te bendice a los dos. Las personas que están en Tuxtla Gutiérrez, en el canal 10, Sistema Chapaneco, a las 7 de la noche voy a estar dando una entrevista. Y mi Facebook es Turner Diana 72. Me puedes buscar como www.facebook.com/TurnerDiana72 o mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail.com. Y también en el Facebook aparezco como Diana Turner Budismo Mahaira Lashmi Shakti. Si se los quieres escribir, Lorna, el Lashmi Shakti, porque así me encuentran. Te lo agradezco mucho, Lorna. Es que yo no estoy en el chat. Sí. Pero Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a todas las personas que se dan la oportunidad de querer cambiar, de querer sentirse bien, de verdad de quererse ver como lo que son, como seres de luz, seres grandes, seres maravillosos, el dejar atrás el drama, el dejar atrás todo. Sí va a pasar en nuestras vidas. Yo no quiero decir que porque eres espiritual no vas a sufrir. Yo no quiero decir que porque eres espiritual no vas a tener broncas. Véanme a mí, estoy en espiritualidad, soy maestra y me fregué la lavadora, me fregué la licuadora, el foco y demás. Pero todo esto es por un entendimiento, ya les expliqué, el ego siempre hace cosas como para que nosotros entremos en desesperación, entremos en angustia. Y cuando aprendemos a ver el ego, cuando es el ego realmente, cuando aprendemos a domarlo, no a quitarlo porque no podemos, porque quitaríamos parte de nosotros mismos, dejaríamos de existir. Entonces, ahí es cuando vamos a entender la vida, su camino, sus enseñanzas, su grandeza, su felicidad. Y quiero decirles a todos ustedes que la vida es simple y feliz. En verdad, la vida es simple y feliz. Quiero darle las gracias a Dios, a mi divinidad. Quiero darle las gracias a mi programa de radio, Una Luz en la Oscuridad. Quiero darle las gracias a tu radio online. Y pues muchas gracias, Lorna, por este hermoso programa. Tenemos, ¿qué crees? Nos vamos a tardar un poquito. Espero que nuestros amigos del amor y su despertar no se enojen. Ah, pero es que Eduardo tiene una duda y la verdad es que se me hace muy importante resolverla antes de irnos. Nos dice, la otra vez comentabas del 11-11. Lo curioso es que en el reloj muchas veces miro cuando son las 10:10. Cuando puedas, por favor, me lo explicas. Entonces yo dije, pues de una vez, Eduardo, ¿cómo no? Sí, mira, tiene que ver mucho también el que veamos 12-12, 11-11, 13-13, 22-22, 33-33. O sea, todos los números que se hagan en pares o sean de tres, son muchos códigos. A ver, en la numerología el 10-10, el 0 no cuenta, o sea que hay dos unos, es el 11. Pero si nos vamos más profundamente a la numerología, es un 2. 1 más 1, 2. ¿Ok? Entonces, la numerología número 2, ¿quién me dices que me lo está preguntando? Ok, Eduardo. La numerología número 2 te quiere indicar que hay, ¿cómo te lo puedo explicar? Ok, hay cosas que tienes que soltar. El número 2 te indica que tienes que tener desapegos. El número 2 te indica que estás en una vibración de aprendizaje, en una vibración de enseñanza. Pueden ser enseñanzas de ciencia, enseñanzas astrológicas, metafísicas, enseñanzas de vida, enseñanzas espirituales también, pero el 2 es un número de unidad. El 2 es un número, aunque lo oigas como 2 de unidad, 2, 1, sí. ¿Por qué? Porque de 1, 1 se hizo 2. Y acuérdate que nosotros somos uno con el Padre y el Padre con nosotros. Son dos personas o dos esencias, dos luces que se van a hacer uno. Por favor, estate muy atento en qué es lo que tienes que soltar, en qué te tienes que despegar. Estate muy atento y qué es lo que tienes que aprender. Y estate muy atento en qué unificación debes estar. Eso es lo que te está diciendo el 2. ¿Ya no hay más? Ok, bueno. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga. Luz a su ser, amor a su corazón. Om, shanti, shanti, shanti, om. A cada uno de ustedes. Namaste.